seguimos en lo que es la ciencia en los últimos minutos en el programa de este sábado con Paula Contino, que ha llegado a nuestros estudios. ¿Cómo te va, Paula? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, maravilloso este día, de este clima. ¿Sí? Día de radio, digo yo, porque claro, uno le da ganas de quedarse en su casa no hace con calor el mate. Pesado de otros días, que estaba realmente muy caluroso muy en la ciudad espeso, de Rosario, ¿no? Y parece que vamos a tener un fin de semana un poco más agradable. Y Paula nos trae la historia de vida, como todos los sábados, sobre el final de lo que es la ciencia. Hoy con la visita también a nuestros estudios de Daniel Briguet, que es periodista, escritor y docente de la Escuela de Comunicación Social. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bien, gracias por venir, ¿eh? Bienvenido. No, por favor. Bueno, como toda historia de vida, cuando tenemos que hacer un relato personal, siempre encontramos algunos ejes para contarla. Uh-huh. Y en este caso, como Briguet en nuestra charla previa me decía, si yo te cuento todo esto ahora, ¿después qué me vas a preguntar? Uh-huh. No vale, me dice. No me vas a poder sorprender. Entonces le voy a dejar a él la punta para que elija desde dónde él puede empezar a contar o al menos dar algunos indicios de su historia de vida. No es fácil, digamos. No, y usted me la complicó, entonces claro, ahora vio. No, está bien. Es un modo de tirar la pelota, en realidad, claro. Está bien. Y bueno. No sé, hay varios puntos que, qué sé yo, uno piensa en lo que puede ser de interés para el oyente. Si yo tengo que arrancar así en bruto y con mucho tiempo disponible, digo, empiezo de que empecé la facultad, o sea, que es un poco la iniciación a una vida más adulta, o por lo menos más, con más responsabilidades y más agitada. Bueno, pero muy sintéticamente, yo terminé de cursar comunicación social en el 75. Creo que fui de la primera promoción que salió de la facultad pública, ¿verdad? Porque sus inicios antes, es la UCA. Claro, antes era privada. Esa historia anterior está jalonada a cosas, pero no me voy a remontar tanto. Basta con decir que yo pasé por distintos planes y eso fue rico como experiencia. Tal vez no tuve una formación orgánica, pero fue una experiencia rica, sobre todo en los últimos años cuando la escuela fue estatal. Y antes, cuando era privada, fue rica por otro motivo, porque se vivía un clima muy particular en el país. Calculen, yo empecé en el 70. Y en el mundo, ¿no? Y en el mundo mismo estaba todavía la marca de los movimientos insurreccionales, de estudiantes y obreros, el rosariazo y el cordobazo. Estaba la marca del movimiento del tercer mundo, en el caso de la escuela privada. Bueno, fue una etapa que yo recuerdo con intensidad. Pero hagamos de cuenta que terminé, y bueno, también podría saltear la etapa que empieza en el 75. Porque por todo lo densa que fue, pero sintéticamente, yo termino la carrera propiamente dicha 2 años después, que es cuando entregó el trabajo final de tesis, ¿verdad? Ajá. ¿Sobre qué tema? La crítica cinematográfica y el cine como lenguaje, porque entonces me sigue atrayendo el cine, pero entonces más. Y curiosamente, mi carrera periodística, durante algunos años fui crítico de cine. El tema es que una vez terminada la facultad, yo estoy un poco a la deriva y el tiempo que se avecina contribuye a eso, ¿verdad? Mi debut, en sentido estricto, fue en una revista humor, Hortensia, que era un fenómeno de la época. Tu por debut una periodístico, revista, digamos. Claro, con notas de humor. Se me ocurrió que yo podía mandar notas de humor de donde estaba y que tendrían chance de ser publicadas. Y ya había probado una revista anterior, Mengano, que era un desprendimiento de Satiricón, pero una carta de Trillo, Carlos Trillo, el autor de Loco Chávez, me dijo que mis materiales le habían gustado y que mandara más. El tema es que no volví a ver números nuevos de Mengano en los kioscos. Estoy hablando del 76. Entonces me hago un viaje a Buenos Aires para ver qué pasa. Y ahí me encuentro con Trillo y me dice, no, creí que sabía, no va más la revista. No porque sea subversiva, pero viste, siempre hay una señora de coronel o de general que ve cosas que le parece peligrosa, claro, pecaminosa, irreverentes, y le gusta todo eso, claro, la irreverencia. No, a mí no me gusta, la llevo incorporada, es decir, no puedo ser reverente. Aunque parte fui, de su paisaje. Claro, fui monaguillo chico. Eso quiero que me cuente porque claro. Me salteó esa etapa. No, yo quiero, no puedo contar todo. No, pero eso me lo cuenta. Pero escúchenme, fui monaguillo chico y después como reacción me convertí, tanto a ser reverencia chico, claro. Me convertí en un irreverente contumaz. Pero el hecho concreto es que Trillo me dice, no, la editorial decidió no sacarla más, debido a las presiones de algún militar o del gobierno militar entonces. Y yo un tiempo después hice lo mismo con Hortensia, mandé materiales en un sobre, me llegó una carta de Cognini, que fue el creador de Hortensia, que me decía que los materiales le gustaban, que iban a salir publicados y que mandaran más. Y bueno, eso fue un alegrón porque me publicaron prácticamente todo lo que había mandado. Eso ya en la época del golpe, ¿no es cierto? No, ya ha pasado. Ya era fin del 76. Lo que pasa es que Hortensia cultivaba un humor menos irreverente, más ligado al humor cordobés. ¿Y qué temática? Era más ¿qué escribías factible. Ahí en esa época? Y yo, por ejemplo, escribía notas como la nota que publiqué en Hortensia junto a Chascarrillo Suelto, que son chistes de una línea. La nota principal se llamaba Cultiva tu amor propio y era una especie de autoayuda, una serie de instrucciones a los egomaníacos para que asuman su condición y se quieran de verdad. Ya, dejen de sufrir. Era, claro, era disparatada porque incluía cosas como invitarse a salir un fin de semana o bueno, pero estaba en esa línea. Y después escribía cosas sueltas que en Hortensia entraban mucho. Es el llamado chascarrillo o chiste de dos líneas. No recuerdo ahora, pero mandaba en cantidad, qué sé yo. Por ejemplo, en Santiago del Estero, el tango Café La Humedad se llama Café La Ilusión. No sé si ahora el hábitat de Santiago del Estero será el mismo. Debe ser peor. Claro, ese tipo de cosas. Y en Hortensia duré 3 o 4 números hasta que me peleé por carta con Cognini porque me habían recortado una nota. Que son por ahí exigencias de la redacción. Pero bueno, yo era un poco díscolo en el sentido. A la vez trabajaba en un bar de la peatonal, el Lido, que ya no está más, creo, y al que concurría don Raúl Gardelli, que era jefe de redacción del entonces diario El País, El País desde Rosario. Y charlando con él, surgió que yo había estudiado comunicación, me preguntó si había hecho algo, le mostré algunas de las colaboraciones humorísticas. Y entré al país haciendo colaboración en una página de humor que tenían. Después empecé a trabajar como cronista en cable. Ese fue mi debut periodístico estricto, ¿verdad? Diario El País no duró mucho, pero bueno, yo tenía en perspectiva hacer la colimba, porque había pedido prórroga y la había estirado todo lo posible. Es más, si debo ser franco, porque yo tenía miedo que te dejaran y no podías volver No, si debo ser franco, a principios de los 70, yo dejé un año y pico la carrera. Porque entonces, para nosotros, para el grupo en que yo me movía, la prioridad era la militancia, ¿verdad? Soy de la generación que creía en la revolución, sin dar muchos detalles. Y durante ese tiempo dejé. Por X problema, cuando corto con la organización donde estaba y veo que tengo la colimba encima, digo, tengo que seguir presentando materias para estirarla, que era algo infantil. Y la estiro hasta los 23 años. Entro a la colimba en el 78, que es el año del conflicto con el Bigle. Antes habían pasado cosas que para mí fueron pequeñas en relación a lo que le pasó a otra gente, pero que me daban la pauta de lo que ocurría alrededor, aunque no apareciera en los diarios, ¿verdad? Esa pauta era, digamos, abarcaba, porque podías dar cuenta de todo este fenómeno, o te pasó como a tantos argentinos que a partir de la recuperación... No, yo un caso concreto, por ejemplo, una tarde, creo que ya era el 77... al Lido, yo trabajaba con un compañero que se llamaba Jorge, padre de familia, laburante, peroncho de sentimiento, digamos. No estaba en nada. Cayeron 2 esbirros, se veía la legua que eran esbirros, preguntaron por él y se lo llevaron. Cuando salgo a la peatonal, a ver qué había pasado. Dice, salió un Falcon Verde de acá, Jorge lo llevaban atrás. Bueno, estuvo 2 meses encanutado en los subsuelos de jefatura y puedo asegurar que Jorge no estaba en nada. También hubiera sido terrible si hubiera estado en algo, pero lo cito como un ejemplo que me rozó. Yo llegué a pensar, era más probable que me vinieran a buscar a mí, claro, que tenía algún antecedente y no a Jorge. Pudo haber sido un error, pero tenías dimensión del peligro, digo, en claro, esa época. Claro, ese tipo presente de hechos viví otros, te daba una dimensión del peligro. Pasa que yo, después de mi época de militancia, había quedado bastante solo. Y ¿por qué? ¿Por qué te habías quedado solo? Porque mi grupo de referencia durante un par de años, no solo el grupo de acción política, sino la gente que veía y demás, eran los que militaban conmigo. Al cortar con ellos, claro, y no estar en la facultad, yo me quedo medio en banda. Entonces iba como una especie de cápsula. Yo tenía una idea intelectual de lo que pasaba, pero me resistía a asumir físicamente ese peligro, ¿verdad? Y bueno, eso me costó bastante después. No quiero magnificar porque yo sé del enorme dolor y sufrimiento por la que pasó muchísima gente, que en comparación es mucho más grande que esto. Pero quiero decir, yo viví esa dualidad entre saber qué estaba ocurriendo, pero no querer incorporarlo todo, seguramente con un mecanismo de defensa. Uh-huh. Bueno, antes de entrar a la colimba, me pasa otro incidente que no voy a contar para ubicar las cosas en su justo lugar, pero que me hizo entrar a la colimba con bastante inquietud. Por fortuna no pasó nada. Y ahí la colimba hiciste un año, en Fray Luis Beltrán. Hice un año en Fray Luis Beltrán durante el año del conflicto del Beagle, en la que estuvimos a un tris de poder ser entrar por lo menos en enfrentamientos con Chile, claro. Creo que el único gesto, la única intervención de la Iglesia Católica que este al día de hoy puedo elogiar todavía, porque si no entra Zamoré sobre el filo, por lo menos hay algunos enfrentamientos. Ya estaba todo cocinado para que ocurriera así. Bueno, al salir de la colimba volví, no al país, sino a la tribuna. El país había cerrado, que era el otro diario del mismo grupo. Estuve un par de años ahí, empecé a hacer espectáculos, estaba a cargo de la sección espectáculos. Y caí finalmente en el primer despido masivo de los dos que me tocaron en mi carrera. Pero ¿los otros despidos fueron individuales o portazos que vos dejaste? No, yo estuve en 6 diarios. De 4 me fui por propia voluntad. Y de 2 me fui porque me despidieron. Mm. Bien, la tribuna fue el segundo. Hice, si bien yo hacía espectáculos y trabajé también en la sección cables, y ahí tuve mi primera primicia periodística, digamos, porque alrededor del 80, creo, 80-81, un sector ultra del ejército, si es que en ese ejército podía haber un sector ultra. Porque lo eran todos. Claro, pero algunos grupos hablaban de que habían moderados y duros. Sí. No sabíamos cuáles eran los moderados, pero bueno. Si Videla era moderado, yo soy Napoleón Bonaparte. Pero bueno, había sectores encabezado por el general Menéndez, de triste historia entre nosotros, se había alzado con sus tropas en Córdoba contra lo que entonces me parece ya era el gobierno de Viola. No tengo las fechas precisas, no importa. El hecho que la sección cables, que cubría nacional e internacional, estábamos 2 y teníamos 6 o 7 páginas para llenar. Lo hacíamos con cable de agencia, que picábamos, es decir, corregíamos, titulábamos y diagramábamos. En medio de ese trajín viene el secretario de redacción y me dice, che, Brigué, ¿por qué no llama a Córdoba a ver qué pasa con el alzamiento de Menéndez? Y yo digo, este plomín con las páginas que vos en la redacción tenés un solo propósito, cerrar. Todo lo demás llenar. Es secundario. Pero bueno, le dije a la recepcionista, a ver, llamame a Jesús María, que creo que está acantonado ahí Menéndez, comunicame. Yo seguía picando cables. Tenés tu llamada, Daniel, me dicen al rato. Escucho una voz militar que me dice, pregunta qué quiere, le digo, soy el diario La Tribuna de Rosario, quiero saber la marcha de los acontecimientos y demás. Espera un momento. Aparece otra voz. esta francamente marcial, que empieza a hablar. Más dura que la otra. Yo no le doy bola, sigo con los cables. Hasta que en un momento escucho, pienso marchar con mis tropas sobre Córdoba. Digo, este Menéndez, el jefe del alzamiento. ¿Le dieron directo ahí? Lo tengo en directo, claro. El tipo que estaba aislado. ¿Y qué conflicto era? Perdón. ¿Por qué era Menéndez? ¿Qué pasaba ahí? Un alzamiento del sector de Menéndez contra el sector de Viola dentro de las Fuerzas Armadas. Fue sofocado. Y duros. Claro. Pero el tipo en ese momento quería difusión. Tiré todo, agarré de una soja, una viroma y empecé a levantar. Y a la media hora tenía una crónica de una entrevista exclusiva con Menéndez. ¿Qué pasa? El secretario de redacción, no lo digo mala onda, esto son cosas, era a la vez corresponsal de Noticias Argentinas. Entonces voy a la máquina antes de entregar mi crónica y veo que Noticias Argentinas sale el cable. Menéndez quiere marchar con sus tropas sobre Córdoba. Digo, esto es lo que me dijo a mí. Claro. ¿Qué había hecho el tipo? Lo escuchó, había levantado la información. El hecho es que a la una de la tarde, porque era vespertino, la dirección del diario tenía mi crónica por un lado y la crónica ampliada que había mandado Noticia Argentina, que hizo lo mismo que yo una vez que se avivaron. Claro. Adivinen cuál de los dos. Ya no podemos imaginar. El de Noticia Argentina. El otro, claro. Porque lo libraba de responsabilidad, pero el diario perdía una primicia. Claro. Bueno, ahí me empecé a ambientar bien en lo que lo este que oficio, se trataba, el oficio del periodista. Que tiene cosas estimulantes y que tiene muchas restricciones. Después de la tribuna entré en el Rosario, que fue tal vez la experiencia que más expectativa me despertó como diario chico que puede crecer. Tuve al punto tal de ser una alternativa de la capital en ese entonces. Yo creo que en un momento pudo serlo, pero estaba muy mal organizado, era un despelote desde el punto de vista empresario. Y no llegó a hacerlo, pero tuvo la posibilidad, si no de ser competencia de la capital, por lo menos de ser una alternativa seria en la prensa local. A mí fue el diario que más expectativa me despertó. Te generó. Me fui del Rosario unos meses antes que cerrara porque no estaba de acuerdo con la última administración. Dije chau, hasta luego, una tarde, y no volví más. Después digo, no, tengo que mandar el telegrama renuncia para que se aviven, porque por ahí entonces crees. Claro. Yo estaba pasando una mala época, ojo. Y el ambiente del diario no me ayudaba. Entonces mando un telegrama, pero ¿qué ocurre? En esa época hubo una famosa huelga de correos que duró como 20 días, no sé cuánto. Ergo, durante casi un mes. Nadie supo qué pasaba con Brigitte. Sin saber qué pasaba conmigo. Ah. Bueno, finalmente el telegrama llegó tarde. Y en el 85, que es el año en que ocurre esto, es cuando me llaman de la facultad. E ingresás y yo, en tu vida la docencia. Empiezo a dar clase en la facultad en una materia que se llama teoría. Ahora, este relato que vos haces con relación a los medios gráficos, especialmente en tus idas y venidas, continuidades y discontinuidades, ¿no pasó así en estos veintipico años de historia que tenés en la facultad? Porque fue no, tu trabajo sí, más estable, claro, y continuo. Efectivamente, siempre digo que mi docencia en la universidad es lejos mi trabajo más largo y estable. Porque yo en el lapso en que, en un lapso poco mayor de los veintipico años que estoy en la facultad, estuve en 5 o 6 diarios. Claro. Eso habla de Que Brigitte puede tener continuidad. No, habla de hay gente de que cosas. Conspira. No, hay factores, obviamente. Yo lo que he hecho en mi trabajo periodístico siempre es defender mis condiciones de trabajo, la de mis compañeros y la autonomía relativa que debe tener un periodista para ejercer su función. Nunca es absoluta porque es un empleado, pero creo que su oficio mismo le otorga una autonomía relativa para trabajar. Sin eso es muy jodido trabajar. ¿Qué pasa con la facultad? Yo primero siempre he defendido la vigencia de la universidad pública. Me parece esencial la permanencia de la universidad pública. Pero además debo reconocer que yo en la facultad nunca he tenido cortapisas, restricciones para mi trabajo, se ha respetado la autonomía de cátedra. Es verdad, los docentes universitarios han atravesado y atraviesan contradicciones propias de un presupuesto a veces magro, un ingreso que no es que no está acorde jamás al trabajo del docente. Eso no lo paso en absoluto por alto. Pero del punto de vista de la libertad de trabajo, de la autonomía para trabajar y demás, debo reconocer que yo no tuve dificultades en la facultad. Quedan muy pocos minutos ya, pero antes de despedirnos y de cerrar el programa de hoy, me gustaba preguntarle una reflexión sobre el periodismo a Daniel Briguet, ya que, bueno, la materia que está dando en comunicación social se llama Utopías Tecnológicas. Digo, las tecnologías de alguna manera han cambiado muchas cosas y, entre otras cosas, los modos de hacer y de pensar el periodismo. Sin duda. Digamos, la informatización de trabajo periodístico ha modificado las condiciones de producción para los periodistas. En muchos sentidos se ha ganado en practicidad, en velocidad, en operatividad, ¿no? Claro. Pero yo siempre digo, los avances son una resultante o una combinación de innovación y tradición. No hay que tirar todo lo que podemos llamar tradición por la borda. Yo he aprendido muchas cosas del oficio a través de periodistas de la vieja guardia, que no llegaron a este tipo de producción que hay hoy, ¿verdad? De hecho, ahora trabajás en un portal de internet. Claro. Y en cuanto a lo tecnológico, creo que es un avance en la medida en que uno no se supedite a una suerte de imperativo, sino que lo maneje en función de sus necesidades. No hay que caer en la panacea tecnológica, ¿verdad? Pues si no, abandono. Caemos en una suerte de indiscriminación donde uno está supeditado a una orden que no es el que realmente necesita. No debemos olvidar, y eso lo trabajo en el seminario, que las tecnologías nunca son un invento puro. Siempre llevan la marca de la cultura o de la sociedad que lo genera. Si nosotros consumimos indiscriminadamente tecnología sin fijar nuestras propias necesidades y prioridades, corremos el riesgo de caer en una suerte de alienación tecnológica, ¿verdad? Claro. Y eso lo digo no solo en el trabajo periodístico, sino en general. Hoy es un mundo tecnológico el que vivimos, pero es importante tener en cuenta la cultura que envuelve ese mundo y la historia que nos precede y que nos lleva hasta acá. Estos grandes relatos despreciados tanto, claro, por la posmodernidad. Y yo lo digo además por experiencia, porque a los 20 años nosotros queríamos tirar todo por la borda, como el mayo francés, por ejemplo, ¿verdad? Tirar literalmente todo. Esa era la idea de revolución. Después aprendí con el tiempo que la necesidad de cambio es permanente, y bienvenido que siga habiendo gente que boga por el cambio, pero ese cambio no debe tirar juntos los pañales y el bebé, debe preservar aquello que nos constituye y que es una suerte de base sobre la cual imaginar un mundo mejor, una sociedad mejor y también un periodismo mejor. Gracias, Daniel. Buenísimo. Y nada, gracias por haber venido a los estudios de Radio Universidad. Esto fue un rompecabezas, porque no contaba lo primero que se me ocurría. Pero bueno. De eso se trata. Fragmentos de vida sin historia. Y de Briguet. Estuvo muy bueno. Gracias, Daniel. Bueno, gracias, Paula, gracias a también. Ustedes. Gracias, ah, perdón, ya que está, paso un chivo. Ay, ¿cómo sí, no? Dijo, diga. Parte de mi nueva actividad es, o cuando se me redujo el espacio de escritura periodística, empecé a probar con narrativa y ya he publicado algunos libros en el sentido libro-relato. El último lo lanzamos la semana anterior en la Feria del Libro, se llama El rugido de un león, y a diferencia de los libros comunes que siguen el eslogan ese agarrá los libros que no muerden, este muerde. Ajá. Pero igual se puede agarrar. El rugido de un león. El rugido de un león. Daniel Briguet, búsquelo. Gracias, Daniel. Gracias, Paula. Gracias.